sabes que tienes un hombre de plata que te da dinero y te quiere también. A mí no me importa, me sobran mujeres, y amor como el tuyo no importa perder. A mí no me asustas, mujer, con decirme que tienes amantes que me han de matar. Aquí estoy tranquilo, borracho y sin miedo, y hasta que amanezca yo voy a tomar. Yo me voy a ir. Decirles a ellos que aquí los espero, borracho y sin miedo, resuelto a morir. Y sin miedo, y hasta que amanezca yo voy a tomar. No soy tan cobarde. Que por miedo a ellos, de aquí de esta mesa, yo me voy a ir. Decirles a ellos. Y sin miedo resuelto.